Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Los que mueren y vibran así como verde? Nada, de seguro hay gente como en el mundo de la radio que está haciéndolo chido, ¿no? Pero ¿tú no escuchabas radio de morrito? Pero sí, estás hablando de radioactividad. No, ya hablo de radio inactividad. Ah, de la de círculo. De radio en el congelador, ¿no? De radio sí, en radio inactividad. No, yo hablo del medio de difusión masiva del siglo XX. De irradiación. De ondas radiales. Sí, irradiación. O sea, yo sigo hablando de vibras, ¿no? Pero ahora... ¿Quieres calpico, va? Sí, muchas gracias. Hola, bienvenidos, buenas noches. Hola, Carlos. No sé si está muy concentrado, ¿verdad? Esperemos que sí. Buenas noches, ¿sí, Apolica? No hemos saludado. Es que hicimos un falso inicio. Sí, claro. Que es como la gente que sabe de radio. Ajá. Pero de irradiación, de irradiación. Sí, no de radioterapia. Ok. O sea, no es una conversación de tumores, es una conversación okay. Pero tampoco dejemos muy de lado el tuxteno, pues, ¿no? Ah, no, y además, como siempre, abogando por el cuidado de la salud, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, recomendándole a la gente mejorar sus hábitos, ¿no? Sí. De consumo, ¿no? 2-3 frutas al día, ¿no? Con aplomo. Tú como gourmet, ¿no? O sea, como gourmet, en el límite de lo gourmet y lo que es como nutricional, ¿no? O nutriológico. O sea, como... ¿Comer sano es divertido? Divertido. Porque el gourmet es el que come divertido, ¿no? Pues si puedes programarte algunas actividades que sean específicamente lúdicas para el consumo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, las catas, ¿no? De vinos, ¿no? Y que haces maridaje y entonces es lúdico porque aprendes sobre las propiedades organolépticas de lo que estás consumiendo, ¿no? El cómo prepararlos, cómo precisamente... obtener el máximo de estas propiedades, ¿no? Y creo que se te instruye de cierta manera a la preparación del mismo, la conservación del mismo y cómo compartirlo con los demás, incluso, ¿no? Oye, pero, a ver, o sea, como el mundo, el común denominador de las personas, ¿no? Ya sabemos que el trip de los vinos, ¿no? Y de los críticos de vino es eso, es discurso anticientífico. O sea, que está al nivel del antivax, al nivel del terraplanista, al nivel del... ¿Por qué? Porque sabemos que es mentira, ¿no? O sea, porque ya se les ha dado acá a los grandes catadores de vino, ¿no? A probar vino a ciegas, ¿no? Y pues, no tienen ni puta idea de qué decir, ¿no? O sea, como en el momento en el que desaparece el prestigio de la casa, en el momento en el que la etiqueta cambia de botella, de repente el discurso se transforma a denso, ¿eh? No, bueno, claro, pero... O sea, yo no quiero decir que no haya ciencia detrás, por ejemplo, del tema de las barricas, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O sea, es que... Eso seguro que existe. Pero, como la banda que sabe de vinos y habla de vinos, o sea, como están estafando gente. Esa gente... O sea, la gente que está leyendo el tarot está estafando menos que... Cuatro cosas hay que diferenciar respecto al vino, ¿no? Sí. La vinicultura. Tiene que ver con... La vinicultura. La que se trata de... La vitivinicultura. Que también es de... La enología y el estudio de sommelier. Son cuatro cosas distintas, ¿no? Si el estudio de sommelier, alguien te dice que lo tiene, pero realmente no sabe ni de enología. ¿Me vas o no vas a decir quiénes son los estafadores? O sea, como de las cuatro casas de Hogwarts, del vino, ¿no? O sea, ¿quiénes son los estafadores? Es que creo que ahí te estás metiendo en un tema en donde alguien alguna vez también dijo, soy un gran escritor y me llamo Pablo Coelho. Y entonces dijeron, sí, es escritor. Entonces, no podemos medir con la misma vara todos los escritores. Lo mismo pudo haber sucedido con... Es verdad. Sí, por supuesto, este sujeto es sommelier y no porque sea malo, ¿eh? Pero que alguien que lo sea... Te da miedo, ¿eh? Te da miedo el lobby de los sommeliers, ¿eh? Hay mucho poder fáctico en... No, es que me dé miedo eso. Más bien, ¿qué producto dentro de los vinos puedo utilizar para que sea más o menos? O o súper representativo respecto a un prejuicio, ¿no? Claro. Porque, para dar un ejemplo como, y no porque sea malo, pero si alguien que toma única y exclusivamente oso negro te dice que es un sommelier de vodkas, es a lo que voy. Es como de, ¿neta? Acá, ¿no? ¿Será? Ajá, es eso, pues, ¿no? Sí, o sea, siempre hay que dudar de, sí, claro, sí, claro, de quien se diga experto de lo que sea. Sí, eso. Pero eso sí es mi verdad. Recomendación es que, si se trata de vinos, dude lo triple. Sí. Dude lo triple si se trata de vinos. Eso es verdad. Lea. Eso es definitivamente donde sea. Y tome mucho vino. Tome mucho vino y lea. Y si alguien le dice, no, es que son sorbos para probar y no es de crea. Usted tome mucho vino. Sí. Es que como persona que sabe dirigir una cata. Y que hay que huélele y la chida. Usted tómele. Sí. Es que hasta cierto punto sí. Pero. Yo los he visto. Es que yo recomendaría que, a pesar de que no se haga, por ejemplo, como una cata formal. Todo esto de hablar del vino, nomás para que lo sepa la audiencia, es una excusa. En realidad estamos hablando de literatura, obviamente. Sí, sí. O sea, en el fondo estamos hablando de la crítica literaria. Sí, y de, o sea, por sí, supuesto. Si yo digo Pinot Noir, estoy hablando de novela negra. Pues, sí, claro, sí, sí. Porque Noir, pues, ¿no? Obvio. pero lo que voy es que algo importantísimo en que si no se hace como una cata oficial, al menos... Siempre, siempre, siempre trate de maridarlo con algo. Y sobre todo con esto que le dé el retrogusto del vino, trato de mezclarlo con diferentes cosas. Y no se quede en lo común. O sea, que si alguien llega y le el dice... El retrogusto es el espíritu, como lo que exhalas del vino en común. Un poco es esa parte. No quedarse con las cosas comunes de decir, ah, es que como es vino, sí tiene que ser un queso añejado durante 65 años. Parto un pinche virote salado. Exactamente, con cosas muy comunes. ¿Por qué? Porque precisamente es que esa es otra de las cosas por las cuales, al menos aquí en México, el vino hasta cierto punto es caro, ¿no? Nunca nos entró en la cabeza, ¿no? El rollo del vino de mesa. Ajá, exactamente. Aquí no ha pasado eso, ¿no? Aquí en la mesa se pone, ¿qué? Una coca de 2 litros, ¿no? Ajá, cuando en muchas otras ocasiones, o al menos varía como en las diferentes casas. Se pone un vino de verano, ¿no? Ajá, o hay quien seguimos, pues agua de fruta, pues, ¿no? Es como todo el tiempo y... Aquí a lo mejor la metáfora ya se perdió un poco. O sea, ¿la coca sería qué? La coca sería... Sí serían los libros Mario de Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa sería Mario Coca-Cola. Vargas Llosa, los libros de autoayuda, serían los... El periódico. Ajá. La cosa esta de... ¿Cómo? Los hábitos de las personas altamente efectivas. Y cosas, ese trip. Todas esas cosillas tontas de padre rico, padre pobre y acá. Ese rollo es alucinado, denso, ¿eh? Sí, ajá, exactamente. Es como de... Sí te va a cambiar la vida. Es más, te la va a cambiar por otra completamente y es como, ah, a la verga. Ajá. Pero necesito saber leer y es como, ah, no. Entonces no. Lo voy a buscar en YouTube. Ya no quiero. Sí, lo voy a buscar en YouTube. Que también esa es la otra recomendación. O sea, siempre que usted quiera como hablar de vinos y no tenga la oportunidad de probar vinos, vea videos en YouTube. Donde le digan cómo saben los vinos. Para que usted vea cómo alguien mal los toma. Y que le expliquen a usted como todas esas sensaciones que no está teniendo, ¿no? O sea, como la crítica literaria es justo eso, ¿no? O sea, que alguien más te explique las emociones que no estás percibiendo, ¿no? Que alguien más te explique las emociones con las que no estás conectando a través del escritor, ¿no? Eso sí suele tener un... Y también el sommelier, pues. O sea, como... Suele tener como origen un gran vacío, pues, ¿no? Una... Uf. Un... El cosmos, ¿eh? Bueno, o sea, como algo muy distante, pues, ¿no? O sea, ¿no? Yo no puedo creer que voy a hacer un ensayo específicamente, más bien una crítica específicamente en donde yo le diga, ¿sabes qué, Carlos? Cuando tomes este libro y lo leas, esto es lo que vas a entender por toda la poesía de Borges. Obviamente eso no existe, pues, ¿no? O sea, no hagan esas cosas y no las vendan. Además, también hay como una pretensión muy rara, ¿no? Sí, o sea, sí, es como si el sommelier, quiero decir, el sommelier, ajá, a lo mejor se especializa en una casa, ¿no? O a lo mejor trabaja para una casa y hace sí, cosas como ser. De que prueba, ajá, vinos y hace mezclas. No sé, yo no sé qué hagan, ¿no? Ajá. Pero, yo sí. O sea, raro sería, o estaría mal más bien que un lector, como se casara con un escritor y a huevo quisiera entender toda la obra de un escritor, ¿no? Porque, o sea, nadie está tan... No, está mal, está, tú sabes que está mal. No, claro. O sea, como, sí, quiero decir, a nivel compulsivo, a nivel de personalidad, al nivel de, incluso si eres escritor y tienes un estilo, es como llevar al límite la necesidad de contaminante, ¿no? O sea, de, a eso me refiero, pues. Claro, yo creo que por eso, mira. Como los músicos, que cada vez escuchan menos música, ¿no? A eso me refiero. El estudio, en este caso, de un escritor en concreto, pienso que es realizable. Ajá, es realizable hasta cierto punto, pero no habría que tratar de con eso mismo convencer a los demás. Es como tú ya te convenciste a ti mismo y está bien, y ya, o sea, qué bueno. Pero no por eso trates de meterte en la cabeza de los demás diciendo, es que específicamente tienes que entender esto de tal autor. Es como de no. Ya, claro, no. Ajá, o sea, obviamente no. Y eso es ahí donde creo que sí está mal la pretensión de... Yo estudiarlo y entonces sacar un estudio y decir, ah, voy a hacer un ciclo de conferencias en donde voy a hablar de tal autor porque yo sí lo entendí. Y es como de, no, o sea, qué bueno que lo entendiste, pero no lo digas así, ¿no? Más bien, vas a dar tu opinión, ¿no? Respecto a lo que tú leíste de tal autor, ¿no? Pero ya, no te haces experto. O sea, no es experto porque probablemente ni siquiera el autor quiso decir eso, ¿no? Pero fue lo que tú agarraste y estás muy lleno de emoción y qué bonito, ¿no? Pero, me lo puedes platicar en un café. La opinión, ¿no? La doxa, el dogma, ya como estilo de vida, ¿no? Ajá. O sea, como decirle al presidente como... No, usted está haciendo decretos, pero es su opinión, ¿no? Sí, o sea, su opinión. Sí, tampoco se ponga tan... Sí, usted ahí le pica los números en el colisionador de hadrones, ¿no? Pero es su opinión. ¿No? Es esa parte. Sí, sí, sí. Que su opinión es la que vamos a tomar en cuenta. Sí. Es su opinión la que vamos pero a tomar en cuenta. Pero nada más es usted. 820. Yo tenía un elefante en la habitación. Tienes. Para hablar sobre los antiutopistas, uh-huh. Pero... creo que ya hemos consumido una... Vamos a hablar de dos antiutopistas, ¿no? Claro. Bueno, de dos antiutopismos, ¿no? Claro. O sea, el rollo es que en algún momento, ¿no? Del desarrollo literario, la banda se prendió con las utopías, ¿eh? Que habrá sido como que, como por el... 500 antes de que... ¿No? Ajá, eso es como... ¿cristianismo? Sí, la banda se prendió denso con las utopías. O sea, las utopías le gustan a la raza, los escritores nobles quieren escribir utopías, los escritores viejos quieren escribir utopías, la gente quiere leer utopías, les gustan las utopías, ¿no? Y toda la, al menos corriente occidental de pensamiento literario está vinculada profundamente a la idea de la utopía, ¿no? Incluso a nivel de que la mayoría de los cuentos en determinado momento se presentan a través de la noción de final feliz, ¿no? Que finalmente son como microutopías dentro de otros espacios que a lo mejor no son utópicos, ¿no? Que es como el contexto del cuento. Pero bueno, a ver. Que esto del final feliz tiene muchísimas connotaciones, por ejemplo, en que a veces es el no se logró el objetivo, ¿no? Pero hay alguien que está bien. Así, ¿no? Es como... Y una moraleja, ¿no? Ajá. Hay alguien que está bien y una moraleja, porque la moraleja es como la última esperanza de la utopía, ¿no? Sí. O sea, como las cosas están mal, pero de aquí extraemos una lección que algún día nos llevará a ese futuro. Ajá, brillante. Es el, y a partir de ahora. Exactamente. ¿No? Las cosas van a estar mejor porque, pues obviamente nuestro personaje ha muerto. Aprendió la y lección. Y ya no puede sufrir más. Aprendió la lección de que si se porta bien, te mueres. Acá, ¿no? Ajá, teatro de los griegos, pues, ¿no? Sí. De que si eres heroico, pues te chingas, ¿no? Sí, el heroísmo es tragedia. Hay que sacarse los ojos, pues. Y bueno, en algún momento, ¿no? Que tanto pinche emo de colores estuviera escribiendo sobre utopías, hizo que los emos que no son de colores, dijeran, no, a ver, ¿cómo que las utopías? Carecen de color. Carecen de color. Okay. Emos acoloros, emos incoloros. Okay. Como hemos insípidos también. Son igual que el agua. O sea, los hemos de color son todo el resto de las cosas divertidas del mundo. Ajá. Y los hemos insípidos son agua natural, ¿no? Que sí, que si haces sed como te salvan la vida y todo lo que quieras. Pero súper necesarios para luego que se tiñan de cualquier otra... Sí. Mafufada, ¿no? Mafufada. La palabra del día de hoy. El hace mucho que no escuchaba... O sea, algo referente a los mafufos, hace mucho que no lo escuchaba. Sí. Ni sé cuándo, ¿eh? O sea, que... Yo creo que fue hace como 8 meses. Yo creo que más, ¿eh? No. Sí, pedos, pues. La dices a menudo. Tienes un calendario en el que apuntas todas las veces que dices, mafufo, mafufa. Y bueno, ¿no? Surgió esta gente que dijo, ¿qué pedo con las utopías? ¿No? Las utopías están mal, las utopías no son literatura válida, ¿no? Las utopías no son bellas, ni son trágicas, ni son solo, fanfic, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Castillos en el aire. Castillos en el aire. Y entonces empezaron a surgir los textos antiutópicos, ¿no? Que no son necesariamente distópicos, ¿no? Porque eso sería como otro rollo, ¿no? Ajá. O sea, estos son como... Porque sería crear otra utopía en contra de lo que estás queriendo destruir. Sí, sí, sí. O sea, finalmente la distopía está llena de esperanza, ¿no? Sí, claro. O sea, la distopía siempre está llena de un espíritu de... Ja, pero no va a pasar esto, ¿no? O sea, como... Ah, pero es literatura, ¿no? O sea, ajá, siempre hay como un espíritu que de si incredulidad. Estás al borde del asiento, pero, pues, tranquilo, eso es... Sabes que estás en el cine. Ajá, exacto. Sabes que estás en el cine. Y bueno, pues los pinches antiutopistas tienen muchas excusas, ¿no? Para ser antiutopistas. Sí. El día de hoy vamos a hablar nada más de dos porque no tenemos tiempo de hablar de las 8, ¿no? Que he recopilado esforzadamente durante la semana. Sí. Analizando diferentes antiutopistas. Nota en las ojeras. No, es evidente. Una capa de ojeras por cada uno. Densa, capa densa de ojeras. El primer antiutopista del que vamos a hablar es definitivamente Umberto Eco. Sí. ¿No? Particularmente en El Nombre de la Rosa. Particularmente. ¿Te parece que puede haber un texto más antiutópico? Y es que alguien querrá decirte que Noticias desde el Imperio, pero no sé... Pero es que la antiutopía tiene que surgir siempre desde la idea de que la persona, no de que el particular, desde que el individuo es intolerante a la utopía. O sea, nunca puede partir de que el mundo no puede ser una utopía, porque eso no es como antiutopismo, eso es crítica de la utopía, ajá, o es otra cosa, claro, digamos. Claro. ¿No? O sea, pero cuando estás haciendo antiutopía siempre tiene que ser el individuo, ¿no? Y con el individuo nos referimos al universal, ¿no? De la persona humana, ¿no? Que no puede estar tolerando el ambiente utópico. Por ahí creo que quizá 1984 el personaje se siente un poco así, ¿no? Porque está todas estas cosas que están sucediendo que realmente hasta cierto punto no están completamente alejadas de la realidad, ¿no? O sea, sí puede existir esta división política a nivel mundial y las guerras y la opresión y bla, bla, bla, y esto y lo otro. Porque pues, si han pasado cosas así, ¿no? Y entonces es nuestro personaje el que siempre está como en contra, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que lo empiezan a llegar a ese sentimiento de estar en contra, pues, ¿no? Y que no necesariamente es que se tire directo a la cuestión anárquica, pues, ¿no? Sino justo eso, es antiutopista. O sea, ¿cómo es que estas mafufadas, ¿ya?, están sucediendo, ¿no? Hay rabia, ¿eh? Ya hay contenida contra los mafufos. Sí, no. Que en el fondo del pinche antiutopismo, ¿no? Siempre ha habido ese rollo de pinches mafufos, ¿no? O sea, siempre ha sido una crítica como a la ingenuidad, ¿no? Digamos, una crítica al desconocimiento de lo humano, ¿no? Y querer aspirar a imaginarte un pinche acá, ¿no? Como bodrio portento del humanismo, ¿no? Que pues es acá alienígena, pues, ¿no? No es terrícola, pues, no es... Ajá. No se parece a nosotros. Y el último, gran antiutopista del que vamos a hablar. Creo que me parece muy acertado decir extraterrestre, porque... Yo dije alienígena. Sí. Yo voy a decir extraterrestre. Okay. Pero ¿sabes por qué podemos decir que está bien decir alienígena y extraterrestre? Porque creo que estaríamos errados si decimos irreal, porque, pues, o sea, la construcción de la realidad es otra cosa, ¿no? Que claro, podría cambiarse en cualquier momento, pues, ¿no? Sí, no, la construcción de la realidad está pasando atrás de los ojos. Ajá, exactamente, y justo eso, ¿no? O sea, decir, no, es que la utopía de este caso es irreal, es como de no, porque incluso puede estar sucediendo ya mismo, y esa es tu realidad, y no lo entiendes, pues, ¿no? Por eso, ponerlo como un elemento aparte, pues, ¿no? O sea, extraterrestre o alienígena, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Qué otra, como, o sea, si no hubiéramos recurrido como a la externalidad del planeta, ¿no? Para hablar de conciencias distintas, o sea, ¿cuál otra excusa pudimos haber dicho? Transdimensional, ¿no? Eso sería transdimensional, ¿no? Así habla la crítica literaria, ¿eh? O sea, la gente tiene que saber que la crítica literaria habla así, desde conceptos que no están ahí, desde como prejuicios supermarcados, desde... Transdimensional puede ser, pero no sé si en esta transdimensionalidad podemos agregar la cuestión onírica, pues, ¿no? Onírica hubiera estado interesante. Sí, pero siento que es una salida muy, muy fácil, pues, ¿no? Y que además de que es fácil, es una salida autopista. Ajá, y eso y la cuestión también espiritual en cuestión de entes, pues, ¿no? Eso también, siento que es una salida muy fácil, pues, ¿no? Sí. Que es una... Es eso, es una construcción nueva de la realidad, pero solo con este elemento encima. Para decir, ah, sí, es que es nuevo. No, no, no, solamente estás diciendo que nada es tangible. Punto, ¿no? Se acabó. Ajá. Y el otro es como de, sí, pero es que en los sueños se puede moldear como de, es igual, es la realidad, pero pues nomás porque tu cuerpo físico en otro lado tiene los ojos cerrados. Y además es la excusa de querer como a huevo desvincular el mundo onírico del mundo material, pues, ¿no? Ajá, también es. Cuando está claro que hay una relación de codependencia indisoluble. Sí. Sí, por la... Por cómo se trasvasan los conceptos con los que se entienden las cosas. Pues porque sueñas, ¿no? Sueñas con las cosas en las que vives, exacto, ¿no? Y vives, ¿no? Como según tú ensoñando, ¿no? ¿Qué querrá decir ese sueño? Es como, pues, ¿qué? Una vez entró esa información. ¿Qué querrá decir ese sueño? La verdad. Okay. Sí. No mames, luego el pinche sueño es como súper consciente, ¿no? Para la banda. O sea, la banda neta cree que el sueño es una entidad que acá que te tira un mensaje, ¿no? Que te bang, ¿no? Que te... Yo sí me acuerdo de específicamente así como... ¿Sueños que te han dicho cosas? No. Ya vete a dormir, ¿no? Cosas así. Como consejos súper prácticos, ¿no? Quiero orinar, ¿no? Come frutas y verduras, ¿no? Si fue un gol con la mano acá. Abrazos, no balazos. No, balazos. Balazos. No, pero... No vamos a hablar de Maradona, ¿eh? No vamos a hablar de Maradona. Ni empieces. No, se nos salió de la nariz. Ese güey se sonaba, güey, sacaba un gis, ¿no? No mames. ¿Qué? Sí, güey. Así, oye, pues yo estaba embalsamado por dentro, ¿no? Que cuando lo cremaron, ¿no? Que las cenizas eran puro blanco, ¿no? Cal. A ver, queda una antitutopista más. Este es breve. Sí, este es breve porque no nos interesa hacerle mucha publicidad. Y afortunadamente ya lo traes preparado. Pero... Y no tenemos tanto tiempo, además, exacto. Ah, eso es verdad. Skinner, ¿no? Escribió una novelita que se llama Walden 2, ¿no? Que es una novela que habla acerca de cómo una sociedad, ¿no?, de carácter conductivista podría ofrecer como mucha felicidad a todas las personas que iban en ella, ¿no?, sabiendas de que van a permanecer sin mucha movilidad social. Me suena. A mí, como que el PRI, como que había el PRI, me había dicho una cosa precisa. A ver. ¿Dijiste Inglaterra, en la India? ¿Quién es el antiutopista de Skinner? Chomsky. ¿No? Que a ver, aquí hay que decir una cosa. Aquí hay que decir una cosa. Los antiutopistas son necios, ¿eh? O sea, los antiutopistas son necios igual que los utopistas. O sea, los utopistas por un lado están diciendo como otro mundo es posible, ¿no? Como, o sea, vamos, se puede lograr. Y están diciendo esas tonterías, ¿no? Ajá. Y los antiutopistas están diciendo la otra tontería. La de, no, jamás. No lograrás que lo logre, ¿no? No vas a conseguir que yo, ¿no? Es como, me esperance. Vas a conseguir que me esperance, es loco, pues, es... Ajá. Es que es las dos partes en donde... Es como que tú dices, sí, pues, Cristo no murió por mí. No, Cristo no te está preguntando, Sonso, ¿no? Es sí. siento que es las dos partes en el, si te subes ahí te vas a caer, ¿no? Y uno dice, sí, súbete, porque si no, no vas a ganar la experiencia y no sé qué. Entonces te subes y efectivamente te rompes el hocico, ¿no? Y entonces llega el antiutopista y te dice, yo, ¿qué te dije? Y el otro es como, sí, pues, pero ahora ya sé que si me vuelvo a subir... Que además el antiutopista es mucho decir, ¿qué te dije? Ajá, eso es como de... Que es precisamente lo que le aplica a Skinner. Sí, o sea, que no es que los detenga, sino es como de, hey. Al final es como de... Así, nomás levanta las cejas como de... Que el gran problema del antiutopista es que cree que cuando se pega al niño, solo se pega al niño, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que cuando se pega al niño también le está pegando al antiutopista. Sí, sí, sí. Porque el antiutopista también se ve afectado al verse confirmada su hipótesis. Ajá. Es que necesita que exista este... O sea, si no puedo cambiar el mundo, al menos voy a tener la razón, ¿no? Es muy loco el reclamo, es como muy... ¿Me suena? Ah, pues claro que te suena, ¿no? O sea, como te encanta tener la razón. No, o sea... No, es que me encanta. Eres celoso de la razón. O sea, ¿qué? ¿También eres celoso de tu trabajo? No es necesariamente malo, pues. Pues no, ¿ves? No es que me encante. No, se está solo. Llegué sola a la razón. Y lo, hasta me cansé, güey. O sea, de repente sobre mis hombros se cirnió un peso así de pedantería que como, oh, espera, perdí el piso, ¿eh? O sea, de haber estado de pie me siento. Es que, sí. Hasta me cansé. Pero es, no puedes decir nada por la cuestión del debate, pues, ¿no? Ya, claro. Ahí es donde, a ver. O sea, ¿a quién le encanta más tener la razón? No, sí, a mí. Ah, o sea, yo también creo que a mí me gusta más tener la razón. ¿Y la tienes? En esto, ¿no? Siempre. No, toda la vida. ¿Qué más? Pues ya, nada, que Chomsky dice que Skinner es un pelas porque, o sea, el conductivismo no se puede demostrar por un tema de determinación filosófica. Ajá, que Chomsky dice que el otro dice mafufadas. Y es, exacto. Sí. Exactamente así. Que sería como no sé si viste esta... Salió un meme de una nota de periódico. Ajá. En la que habían tenido una especie de debate uno de esos pendejos como Chomsky y el Žižek, ¿no? Ajá. Y que la prensa lo calificaba como una de las controversias menos polémicas, pero más morbosas de la historia del pensamiento occidental, güey. Okay. De las polémicas menos, ¿cómo dije? Menos. No, de las noticias menos polémicas. No, de las polémicas... ¿Menos intrigantes? Menos esperadas, algo así. Ajá. Y más morbosas. Pues. Ok. O sea, como a ninguno nos interesaba saber su opinión, pero a todos nos interesaba saber qué se va a decir uno al otro, ¿no? Ah, eso sí es verdad. Y ahí estamos, ahí está el pensamiento occidental. Sobre todo por la parte de que el... El pensamiento occidental son dos boxeadores cucándose. Ajá. Mandándose besitos. Sí, sí, sí, sí. Eso sí. ¿Tenemos los libros? ¿Tenemos una rola? Tenemos un y par tenemos de... patrocinador. Ah, sí, este... ¿Qué dices? Sí, es Calvis, ¿no? Que en esta ocasión nos dio uno de sus productos estrella, el Calpico. Buenísimo. Prueben sus otros productos, bueno. El yogur, el queso, todo es maravilloso. Todo es deslactosado. ¿Por qué? Porque pues lo hacen con búlgaros, ¿no? Los búlgaros separan la lactosa. ¿Esto sí? ¿O qué quieres que haga? Agites antes de consumir. Eso no es el dato importante. El trato es directo. El número es el 33 10 52 27 77. Ya sé que usted ahorita está reteniéndolo en su cabeza mientras busca una pluma. No se preocupe, lo voy a repetir en unos 10 segundos. O sea, pero si usted lo quiere seguir reteniendo como para hacer el ejercicio, lo puede hacer, ¿no? Igual yo, pues ya lo volveré a leer. 33 10 52 27 77. Es todo para adquirir los productos. Sí, los productos son yogur, ¿no? Un queso que hacen parecido al queso Philadelphia, es un table así como medio queso crema, ¿no? Uh-huh. Todo la verdad es que hay que probarlo, porque es de manufactura casera y ya sabemos que cuando un producto es casero, la estandarización generalmente es el último de los intereses de la productora, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque siempre se está experimentando, ¿no? Cuando la producción es casera. Entonces, pruebe los productos, ¿no? De feedback, ¿no? Y disfrute, que la verdad es que está saliendo todo muy bien. Tengo tanta razón que si no te hago un queso, te hago un calpico. Vamos a escuchar esta canción, que si ves los comentarios del video dicen, escuché que alguien escribió un buen libro a partir de esta canción. Entonces vamos a escuchar Moby Dick de Led Zeppelin y regresamos con más de Tenemos los Libros. We'll be right back. De mis cosas favoritas de la literatura es pensar como de qué tienen nombre los escritores y las escritoras, obviamente, ¿no? Y el día de hoy, ¿ya está grabando esa cosa? Ya. Ok. ¿Qué está? Que una de las cosas que me gustan de la literatura, sí, es saber de qué tienen nombre los escritores, ¿no? Ajá. Y el día de hoy tenemos un escritor que tiene nombre de reglazo. Reglazo. Sí, o sea, si te dan un reglazo, suena así. Ralph. Ralph. En esta ocasión es Ralph. Y... pues fíjate que me parece muy extraño que sea un reglazo, porque yo lo primero que pensaría cuando alguien dice Ralph es que hay un Golden Retriever, ¿no? Es un ladrido, ¿no? No, espera. Es un Golden Ralph, Retriever. Ralph. Es un Golden Retriever arriba de un auto de Fórmula 1, ¿no? Claro. Derrapando. Son much- es una F larga la de derrapando Ralph. Y mientras derrapa así, a media vuelta, voltea y de reojo, te estás comiendo una tira de tocino. Y entonces lo primero que dices es ¡Ralph! Metáfora compleja. No, no, no, o sea, es una metáfora, eso puede suceder. Es una neta, ¿no? Es como, sí. No es una utopía. Es una metáfora. Es metáfora. Y no, no usen ese concepto, ¿eh? No es... ¡Jamás no, en sus no, vidas no vayan a decir metáfora! No es un programa de sugerencias, ¿eh? No, no hagan la esa clase metáfora, de listas. Wey. No hagan esa clase de listas, ¿eh? No, no es... Este... no, hiciste algo ¿cómo? Mal. Hoy sí, hiciste algo mal. Jamás sí, debiste haber dicho metáfora en la vida, güey. Esa mierda se va a extender, ¿eh? De nada. Esa cosa ya no se va, del no, imaginar, o sea... No es mi culpa, es culpa de ese Golden Retriever. De mi cabeza ya no va a desaparecer, o sea, la idea de metáfora. ¿A quién se le ocurre? Ni ¿eh? Creo que desaparezca de las casas de la ¿a quién se le ocurre retar a un Golden Retriever a que derrape en un Fórmula 1? Ya, yo quería dejarles el bonito regalo de que el nombre Ralph suena como un reglazo y tú lo acabas de cambiar por la palabra metáfora. De nada. Es una metáfora que cuando alguien te da un reglazo suena... Ralph. Suena igual que un Golden Retriever derrapando en un Fórmula 1, ¿no? Enojado porque te ve comerte una tira de tocino. Pero sí. Esto es solo el primer nombre. Sí, eso es solo el primer nombre, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? First name. ¿Mm? Yeah, no, no, en realidad, oye. Bueno, sí. Oye, pero first, en el first name es de first, de primero. Sí. Ah, ok. Sí. O sea, no es otra palabra, no, o sea, no es como... F-I-R-S-T. First. Ajá. Bueno, el autor es Reglazo. o si ustedes lo prefieren, es Golden Retriever derrapando en Fórmula 1. Enojado porque te ve comerte una tira de tocino. Una buena tira de tocino. Y luego hay un nombre abreviado, ¿no? Que dice... es una letra A, ¿no? A punto, ¿no? O A, ¿no? Que... eso sí suena más como lo que tú le dirías al perro por haber derrapado tan cerca de ti mientras comes. ¡Ey! Ajá. ¡Ey! Ya, porque además lo dices en inglés. Sí, claro. O sea, no es una I de expresión latina, ajá, de ¡ey, cabrón! No, no. Ajá. Es una I de sí, ¡ah! Exacto. Sí. Sí, porque si fuera en español sería como ¡ey, hija! ¿No? O algo así, ¿no? Sí. Sí, siempre con el estereotipo a la mano, ajá. Sí, sí. Habanero, ¡ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Perro caliente! ¡Ey, habanero! ¡Jocho! ¡Jaina! ¿No? ¡Ey! Pelea de gallos. Ajá, y su apellido es Tomlinson, nomás. ¿Así? Ah, ya, ahí sí ya. Ahí sí. Ni vamos a intentar. No hay para que seguir derrapando. Que escribe un texto, ¿no? Que sería como... ¿qué hubiera pasado si Descartes va y busca al genio maligno? ¿No? Que está como haciendo que él vea la vida de otra forma, ajá, para hacérselo compa, ¿no? Sí. Esa sería como, o sea, no es la premisa exactamente, pues, pero sería como pero el, sí, la premisa del desarrollo del texto. Y eso porque la novela llamada Never to be Seen Again nos dice, ¿no? Que, que no es una rola. No es una rola, ¿no? O sea, pueden buscarlo. No es una rola ni el Led Zeppelin. No, no lo es. No. El argumento nos dice, ¿no? Que el personaje principal llamado Glenn Richmond, que tampoco vamos a decir por qué tiene su clase de nombres, porque pues así lo manejó Reglazo Tomlinson. Reglazo Tomlinson. Nos dice que Glen Richmond es un mensajero de así de paquetería, así como, no vamos a decir marcas, ¿no? Pero, pues usted sabe, ¿no? Porque solo tenemos a un patrocinador. Es verdad. Ahora que tenemos, no podemos. Al cual somos fieles. Es más, me retracto de haber dicho Coca-Cola hace, hace 30 minutos. Sí, olvídenlo por completo. Sí, no. En realidad se dijo Coca-Cola, pero por Maradona. Entonces, Glen Richmond es un mensajero de paquetería que un día, al hacer una entrega, ¿no? En una feria, al salir, tiene un accidente en la camioneta de la entrega. Y, cuando despierta el día siguiente del accidente, recuerda que varias personas de la feria lo ayudaron. Entre uno de ellos es un señor, ¿no? Que tenía como este espectáculo entre magia e ilusionismo, ¿no? Que sería el genio maligno. Ajá, que es del que les hablaba. Ajá, es del que más se acuerda, ¿no? De entre las personas que lo apoyaron. Y entonces decide ir en su búsqueda para agradecerle, ¿no? Así como de, mire, pues usted me sacó ahí del accidente y pues por eso es que sobreviví. ¿Mago, cosas, ¿no? ¿Mago o payaso? Como pequeño apéndice, pequeño paréntesis, ¿mago o payaso? Ilusionista. No, o sea, para fiesta infantil. Ah, ¿para fiesta infantil, mago o payaso? ¿Mago o payaso? Mago. Payaso, yo soy de payaso, pero ya, perdón, continúa. Sí, entonces va en la búsqueda de esta persona. Y después de encontrarla y platicarle, pues, que está muy agradecido de que lo haya ayudado, a Glen le comienza a pasar algo muy extraño, ¿no? Tiene como cosa rara dentro de su memoria, ¿no? Que hay cosas que olvida, pero no solamente está olvidando cosas. Se lo olvida a toda la gente que lo vive. Sino que estas cosas realmente desaparecen de su realidad. Que hay que explicar cómo funciona el mecanismo. Sí, claro. Porque no es un rollo de que se olvida de algo y las consecuencias de ese algo cambian en su realidad. No. O sea, no es un rollo de que están como transformándose o no es un trip de saltar entre cosas dimensionales. Ajá, no. Es un rollo de olvido. Ajá. De olvido denso. Así de... Ajá, exactamente. Al punto en donde, por ejemplo, hay una parte en donde me gusta que... ya se ha dado cuenta, pues, de que hay algunas cosas que están desapareciendo porque las olvida. Y entonces quiere recordar un espacio en donde él jugaba de más chico, ¿no? Que es como una cancha, ¿no? Entonces, está queriendo recordar esta cosa. Y el narrador nos dice, ¿no? Que Glen está pasando... O estaría pasando por ese lugar. Pero que ahora lo único que ve, en realidad, es así como... como unas casas con un pequeño baldío a un lado donde se está construyendo otra cosa, ¿no? Y ahí me hace pensar un poquito en el que, ¿será que Glen lo está olvidando o simplemente también la realidad se está transformando obviamente al mismo tiempo y coincide entre que lo olvida y que desaparece completamente, ¿no? Eso también me gusta que lo ponga así el autor porque da como esa precisamente como idea, como metáfora, como sugerencia en el que sí hay varias cosas que olvidas y que probablemente sigan en tu cabeza de alguna forma, pero justo eso, quizá cuando regreses a ellas y que ves que ya no existen, no es solamente la supresión del olvido, pues, ¿no? Sino que la realidad en sí misma ya lo ha olvidado, ¿no? Justo eso, ¿no? Es como tu porción, ¿no? Y tu capacidad de olvido junto o contra la capacidad de olvido de la realidad, pues, ¿no? Sí, que, o sea, por ejemplo, creo que Spinoza, ¿no? Hablaba de que como Dios piensa el mundo, digamos, ¿no? Dios está pensando el mundo y de repente tú estás pensando en cosas en las que Dios ya no está pensando, güey. ¿No? O sea, Dios ya no está pensando las canchas del barrio. No, ajá. Dios ya está pensando el edificio del multicorporativo, ¿no? Que está en tu barrio, ¿no? Pero ya no está pensando en las canchas de tu barrio. Aunque tú sigas pensando en las canchas de tu barrio, ¿no? Dios ya decidió dejarlas de imaginar. Pues, ¿no? Que a mí también otra de las ideas interesantes que presenta... Porque, o sea, yo creo que sí es una novelita que habla chido del tema olvido, ¿no? Sí. Yo no sé si sea algo como de los canadienses o de algo de climas fríos. También los rusos lo hacen muy bien con ese trip, ¿no? O sea, como el tema de... Del pasado, el tema del olvido, el sí, tema que es muy... De lo... Como muy íntimo, ¿no? Pues sí, es que ni sé cuál sea la palabra más correcta. Lo hacen muy bien. Pero bueno, otra de las cosas chidas que dice es este rollo de... quizás no son solo cosas que estás olvidando, sino cosas que jamás sucedieron, ¿no? También eso, o sea, ¿no? que habla de la idea de recuerdos falsos, pues, ¿no? Que el vato dice como... O sea, que es como una forma fácil de explicarlo, digamos, ¿no? Ustedes también en alguna ocasión se habrán comportado de manera que pensaban que era heroica, ¿no? Ajá. Y era patética, ¿no? Sí. O de manera que pensaban que era patética y era heroica, pues, ¿no? Sí, construcción y deconstrucción, pues, ¿no? Sí. Que es chido porque al principio cuando recuerda que es este personaje del cual no se nos dice el nombre, pero que lo recuerda como entre un mago y un ilusionista, cree que ha caído como en alguna especie de acto, pues, o parte de un show, ¿no? Entonces, primero lo busca para agradecerle y luego lo busca nuevamente para decir, oiga, ¿qué me está pasando, no? Y es como, pero ¿de qué habla usted? Pues, no sé, ¿qué es lo que le ocurre, no? Y dice, es que, yo vengo de tal lado, ¿no? Y es como, no, pero, o sea, yo no sé quién me habla, ¿no? O sea, ya luego cuando regresa con esta persona, no es esa persona la que está buscando. O sea, ya su mismo olvido lo ha borrado. Y solo hay una parte como de su consciente que le dice, es que tienes que buscar a alguien que es así y así más o menos. Pero cuando se lo topa es que ya tampoco existe esa persona, ¿no? Porque ya olvidó realmente, pues, cómo era, ¿no? Y es eso, ya no es solamente la destrucción o el borrar cosas desde tu memoria, sino el superponer otras cosas, ¿no? Que eso también implica quizá alguna especie como de olvido, por así decirlo, ¿no? El suplantar unas cosas con otras y que la primera, que pudo haber sido la real, ¿no? O la original, ya no existe, pues, ¿no? Sí, y además termina siendo como una especie de embudo, ¿no? Sí. O sea, como que todo va ahí en la misma dirección, ¿no? Como que ¿no? Como que todo cuadrará muy bien. Como tú haces panes, ¿no? Ah, sí. Sí. Cuenta la leyenda. Ajá. ¿No? Que el secreto, ¿no? Del maestro panadero, conocido como Irat, ande, es que le pone la cantidad justa de ingredientes a cada pan. Eso es verdad. Que es también una de las premisas de la novela, ¿no? O sea que, o sea, todo el tiempo juega con la intención de que el ilusionista, de alguna manera, no es que esté como manipulando como cartas, ¿no? Lo que sucede, ¿no? O sea, no es un trip neta de, como de mago de feria, pues, digamos. No, ajá. Es un rollo de que parece estar dirigiendo las expectativas, de que parece estar como poniendo los ingredientes correctos, ¿no? Para que el pan salga bueno, pues. Sí, porque por una parte sería muy sencillo explicar eso de que está olvidando cosas porque está bajo algún tipo de truco, hechizo o algo así. Y por la otra también es que... Un poquito de realismo mágico, ¿eh? También hay que decir. Ajá. Raro de los canadienses. Y por la otra también sería como muy sencillo seguir la línea de que, pues, en este accidente tuvo algún golpe o algo así dentro de su cuestión cerebral, química, no sé. Y que esto hace que la pérdida de la memoria... Es que no sé si solamente llamarlo puede de la memoria, porque también hay unas cosas que él está tratando de volver a buscar, pero que eso, justo cuando llega o está en el punto correcto en donde debería estar esa cosa o persona, ya no existe, pues, ¿no? De ritmo muy bien, ¿no? Sí, de ritmo muy bien. O sea, yo siento que hay como suficiente misterio, suficiente expectación. Me gusta que el último tercio de la novela sea ya como esta carrera a contrarreloj, ¿no? Con el tema de no querer olvidar, uh-huh, que se están olvidando cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que ya empieza a jugar con la idea de, ¿y qué pasa si se me olvida que estoy olvidando cosas, no? Y entonces ya no puedo jamás como recordar que debo dejar de olvidar. Ajá. Y termino por olvidar todo hasta, sí, jamás tener recuerdo. Sí, es como una... siento que es como una presión esperada. Que sí, o sea, yo desde que lo vi el texto te va llevando para allá, sí, pues, sí, ¿no? O sea, como sabes que eso va a ser un problema en algún momento de la novela. O sea, no es frustrante porque no te cae de golpe. No, es hasta emocionante. Ajá, porque es eso, o sea, desde el principio vas viendo cómo se va degradando toda esta cosa, sí, al punto en donde ya, o sea, es muy chistoso la contraposición de conceptos, porque creo que vemos la progresión de lo que se degrada y al final vemos cómo en realidad se disemina completamente, pues, ¿no? En el sí va a ser un problema, pero también puedo olvidar que es un problema. A mí ese último tercio, ya como en el que está esta especie de carrera contra reloj, me recordaba un poco el Club de la Lucha. De la escena esta, como de transición entre el final y el conflicto o el nudo. Ajá, de darse cuenta que era otro sujeto. Cuando ya se da cuenta que es Spider, ajá, y se está persiguiendo por el mundo en aviones, ¿no? Y todo ese rollo. Como a eso me recordaba. Que o por sea, cierto, has roto la primera regla. ¿Cuál era la primera regla? Oh my God, es verdad, rompí la primera regla. Pero es que no me importa. Vas a tener que hacer jabón. Habrá que hacer jabón. A ver, ¿qué hacer jabón? ¿Tiempo? Estamos muy bien. Sí. ¿Te imaginas cuando puedas, o sea, cuando tengas un mayordomo y le das como tiempo? Tía 58. O sea, como, no es un número arbitrario para hablar de tiempo, ¿eh? 58. O sea, quiero decir, aquí, ¿no? Por el contexto, se rompe la arbitrariedad, ¿no? Pues es como. Pero a nivel de respuesta inmediata. Es la segunda arbitrariedad que me toca así en el día, porque en la tarde estaba preparando un café y me preguntan, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Y me quedé así de. No sé qué decirle. Te ¿no? encanta, ¿eh? Te encanta desarmar a gente que ni siquiera está empuñando un arma, ¿eh? Así, no sé qué decirle, ¿no? Y se quedó como de. ¿Pero por qué? No digo, pues es que no sé, o sea, ¿qué pasó de. No sé qué decirle. Así me quedé así. El capitán, ¿no? El coronel sigue sin tener quien le escriba, ¿no? O sea, como, ya respondiendo así como. Sí, ajá. Como. Y entonces yo le dije, es que. Es una de esas. Atientas. Luego, es una de esas preguntas muy difíciles en donde, por ejemplo, alguien llega y te pregunta, ¿cómo estás, no? Y pues no es fácil contestar esa clase de cosas, ¿no? Porque. Quizá dentro de un convencionalismo social, preguntas, preguntas favoritas, ¿no? Del convencionalismo social que, ¿no? Llevadas fuera de su lugar y llevadas al terreno literario son increíbles. ¿Tienes espacio? Dime tus tres. ¿Esa es una pregunta? No. ¿O sea, es una de las tres? No. Lo que estoy diciendo aquí es establecer. Las normas. Ah, ok, es el tópico, sí. Con lo cual vamos a despedirnos del programa. Sí, claro. Que claro. Son las tres preguntas, ¿no? Ajá. Del imaginario social colectivo de los buenos modales, que extrapoladas a la literatura son geniales. Ok. Di primero tú tres. Yo puedo decir cualquier tercia, entonces tú di las tuyas primero. es que hasta es difícil, ¿no? yo creo que la primera tendría que ser como. No sé, si acabas de decir dos, ¿cómo estás? ¿cuál fue la otra que dijiste? ¿Qué tal fueron las cosas? No, y entonces, ¿qué pasó? Ay, entonces, ¿no? ¿Qué pasó? Ajá. Y sí, la primera es, ¿cómo estás? ¿No? Sí, y fíjate que hay una, tenemos las anécdotas. En una ocasión, estaba un chico flirteando con una chica que no estaba nada interesado, y habíamos otras dos personas en la barra, ¿no? Y entonces el chico, que estaba ahí y así, casi literal sobre la chica, y entonces él hace un despliegue de, sí, es que yo he estudiado tal y cual cosa, y física, y filosofía, y historia, y bla, bla, bla, y hago boxeo, y aquello, o sea, es así como. Irreal, pues, ¿no? Pero él siente que está ahí sentado, pues, ¿no? Y entonces la persona que está dentro de la barra le dice, ¿eres físico? Le digo, sí, yo también soy físico, ¿no? Le dice, ¿neta? Le dice, sí, tiéntame. Y así ¡Más fue. ¡Más verga! Fue así como. Excelso, así. Yo tengo ese recuerdo entronizado, ¿no? Sí, sí. Dentro de mi memoria. ¿No? Porque fue el. O sea, es que es eso. Es... Aunque la verdad es que la anécdota que extrapolaba a la literatura es increíble, no contaba. Sí, contaba como respuesta, la voy a validar. Yo sentí, así, esta es mi metáfora para explicar eso. Yo sentí que iba el carruaje de Apolo así en super chinga, ¿no? Creyendo que siempre puede tocar el cielo como si nada. Y entonces se encontró que una varita le dio en su madre al carruaje, pues, ¿no? Y se cayó Apolo y se raspó y acá, ¿no? Y entonces quedó viendo de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces creo que eso pasó en ese momento. Para mí eso fue como lo que pasó y me gustó mucho. Mis tres serían, por favor. ¿No? O sea, como frase del imaginario colectivo, ¿no? Los buenos modales, que en la literatura es increíble. El tema del por favor, gran tema de la literatura. El gracias, ¿no? Tercero, cuarto, gran tema de la literatura universal, ¿no? Y el tienes razón. Sí. Pues nada, se finí. Sí, es todo. Y precisamente hablando de esta novela que se llama Never to be seen again y de espacios y personas que desaparecen, pero que en realidad puede que solo hayan cambiado de plano existencial. No me digas que vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar Vamos a escuchar. En aquel lugar. ¿No? De aquí este par de adolescentes. Ay. Tenemos las referencias. Bueno, vamos a escuchar esto, que es una canción muy buena y que me gusta mucho. Entonces, pues muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Préstame tu máquina de tiempo. Y casi, pero no. Gracias. Hasta la próxima. Me enamoré de ti. Me ilusioné y no es raro. Estas cosas siempre pasan. ¡Yeah! No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar. Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta, te amo. Se equivoca.